Fuego en el alma, sacándolo fuera. Desprendo fuego, salido de mi interior, una llamarada de rimas como un rotor. Este fuego no se apaga estando callado, hay que expresar cada momento vivido. Me he redimido en canciones de mis actos, en mi vida solo he firmado dos contratos. Uno fue el del ejército y me siento un poco arrepentido, aunque me vino bien el dinero, también te lo digo. No soy bacala, aunque pararan el cero, me gustaba esa sala y colocarme con veneno. Aunque muchas veces estábamos los mismos, pero es agradable cuando al cerrar nos juntábamos. Mucha gente decía que ahí solo había drogadictos, lo dicen los que beben, tienen gracia estos tíos. A veces son mejores las personas que se drogan, que muchos que son sanos, su maldad la amontona. Fuego en el alma, desprendo en canciones, pierdo la calma y pierdo las opciones. Me sobran cojones para decir lo que siento, son solo sensaciones de este mundo que contemplo. Fuego en el alma, desprendo en canciones, pierdo la calma y pierdo las opciones. Me sobran cojones para decir lo que siento, son solo sensaciones de este mundo que contemplo. Sano es el que no consume nada, tú bebes alcohol, ¿por qué coño no te callas? Sano es el que hace una buena dieta, no el que se funde un fin de media botella. Hacer deporte también incluye a los que son sanos. Tú trabajas en la mina, no te incluyas, hermano. Hay tantas mentiras, hipocresía en el mundo, que a veces te fatiga este panorama tan absurdo. En Gijón está de moda la música electrónica, y que fue del rap y de las buenas métricas. Ahora solo hay gángsters de palo en internet, colgando sus trabajos sinónimos de estupidez. Tú no eres gangsta, te falta mucho para ser del Bronx. Tu familia no es de Sicilia, es de Gijón. Ahora esta gente lo que le va es el ordenador, jugar al GTA y creer que es un atracador. Fuego en el alma, desprendo en canciones, pierdo la calma y pierdo las opciones. Me sobran cojones para decir lo que siento, son solo sensaciones de este mundo que contemplo. Fuego en el alma, desprendo en canciones, pierdo la calma y pierdo las opciones. Me sobran cojones para decir lo que siento, son solo sensaciones de este mundo que contemplo. Fuego en el alma, todos lo llevamos dentro, simplemente déjalo salir. Yeah.